Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo, este programa de noticias pandémicas de Radio Roja, pero que sale también en vivo y en directo por las malos hasta los huesos radio, la radio de San Marcos, sí, la mhlh.com.ar, y estamos también en vivo y en directo desde Córdoba Capital por la radio comunitaria de Córdoba Capital, la Zumba La Turba, la zumbalaturba.com.ar, sí, zumbalaturba.com.ar, por ahí nos sintonizás también desde Córdoba Capital. Aquí estamos en la 90.1 en radioroja.com.ar, sí, nos puedes encontrar. Y nos estás escuchando, porque si nos estás escuchando, estás por alguno de todos estos canales. Siguen los incendios en Punilla, sí, un desastre, desastre total lo que está pasando aquí en Punilla y en todo Córdoba, en realidad, sí, realmente complicado, sí, las condiciones climatológicas no ayudan para nada con los incendios y parece que los focos se reavivan y se realimentan, sí, y vuelven otra vez, una y otra vez, y no se están volviendo. La tarea complicadísima tanto a los bomberos como a los brigadistas y a todos los que están atentos, ¿sí? Ahí en la zona de Tanti, ¿sí? Recién acá desde Casa Grande podíamos ver la columna de humo que se ve desde la zona de Tanti y teníamos algunos audios por ahí también que confirman, ¿sí? Lo que estábamos sospechando, ¿no? De esto de la reavive el fuego. Bueno, tenemos noticias que vamos a estar leyendo, sí, nuevo concurso de beneficios de 7 merenderos de La Falda, sí, entre varias de las noticias que vamos a estar leyendo. Imputan al jefe de PEC de la cumbre por el inicio del incendio forestal. Vamos a ver de qué se trata el tema. ¿Era un perejil? El Mateo Molina recibe donaciones para familias afectadas por los incendios. Apareció el hombre que era buscado en La Falda. Ya en un ratito te contamos de qué se trata. Alerta amarilla, Córdoba pediría el apoyo de bomberos de otras provincias. Confirman dos nuevos casos de COVID-19 en Huerta Grande. Bueno, con vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora, los bomberos continúan intentando controlar el fuego. Esto es una noticia de ayer. Va, en realidad es de hoy, pero bueno, lo de los vientos de 70 kilómetros fue algo más de ayer que de hoy. Hoy ha bajado bastante la intensidad del viento, aunque sí sigue ventosa la cosa. Sí, pero bueno, nos vamos a meter un poquito con esta información. Luego de una larga noche de combate contra el fuego, cientos de bomberos voluntarios de la provincia continúan trabajando sobre tres grandes focos que afectan importantes superficies de monte nativo en la provincia de Córdoba. Nuevamente se espera un día con climas adversos, sí, con un viento que podría rotar progresivamente al sur e intensificarse, alcanzando velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 70 kilómetros la hora. en lo que será la décima jornada de incendios forestales en la región. Más de 120 bomberos trabajan hacia el oeste de la cumbre en las zonas de Pampa de Olá, en Characato, Oro Grueso, Negro Huasi, Estancia Primavera y La Población. En cuanto a la región de Altagracia, son 80 los efectivos que se encuentran dispersos entre el country Potrerillo de la Reta, Campo Barrandegui, Tiro Federal y Cantera Carneluti. Respecto al departamento Río Cuarto, 120 bomberos combaten el fuego en Alpa Corral, en la zona de Piedra Bola, Villa El Chacay y Las Albahacas. A la par de, del trabajo terrestre, 10 aviones hidrantes y 2 helicópteros complementarán el trabajo de los bomberos con aplicaciones en las zonas más activas o de difícil acceso. Vamos a ver ahora también, en un ratito, tenemos también un comunicado de los brigadistas de Villa Yardino, ¿sí? Que tiene que ver con el fallecimiento de este brigadista que no era de la brigada Villa Yardino, vamos a, les adelantamos nomás, que era de Capilla del Monte, si no me equivoco. Ahora vamos a chequear esta información y la vamos a dar verificada. Porque hay gente en grupos de WhatsApp, ¿sí? Que se la pasa hablando pavadas, ¿sí? O cosas que no tiene que hablar, porque no sabe, y nada, gente que tiene algunos otros intereses. Bueno, alerta amarilla, Córdoba pediría el apoyo de bomberos de otras provincias. Luego de más de 10 días consecutivos de incendios forestales, el gobierno de la provincia solicitó este miércoles al Consejo Federal de Bomberos Voluntarios que disponga la alerta amarilla para contar con el apoyo de cuerpos de bomberos voluntarios de otras provincias, si así se requiere. Teniendo en cuenta la situación climatológica y el pronóstico adverso para los próximos días a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo Climático, Catástrofe y de Protección Civil, se ha solicitado de manera preventiva al Centro Unificado Operativo, el CUBO, del Consejo Federal de Bomberos Voluntarios, la alerta amarilla para disponer de bomberos, de cuerpos de bomberos voluntarios de otras provincias, señaló el comunicado oficial. De esta manera, la provincia abre la posibilidad de solicitar refuerzos para intentar controlar los focos que por estas horas se multiplican y crecen en intensidad. A los incendios en Punilla Norte, Cruz del Eje, Altagracia y Alpa Corral al sur, se sumaron nuevos focos en Villa Berna, Villa Santa Cruz del Lago, cerca de Carlos Paz, Tanti y Villa Parque Siquimán, entre otros. Bueno, hoy es un día muy particular. Es el cumpleaños de uno de mis hermanos, y el hermano Manu, mi único hermano Manuel. Le mando un gran abrazo. Feliz cumpleaños, Manu. Vamos a seguir con el tema de los incendios. Imputan al jefe de PEC de la cumbre por el inicio del incendio forestal. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? La fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, imputó este miércoles al jefe de la oficina de PEC de la cumbre, Gustavo Sánchez, por el incendio forestal en la región, que se habría iniciado por la caída de un cable en el sector de la primera tranquera de la zona de Cuchi Corral. Kelm confirmó a la estafeta online que la imputación es por incendio culposo. La semana pasada la Fiscalía recabó testimonios de vecinos y empleados de la sede de EPEC. A ver, ahora puede ser. Donde también se realizaron varios allanamientos en el marco de la causa que se inició de oficio. Según pudo saber la estafeta online, en las últimas horas, el intendente Pablo Alicio se comunicó con Sánchez, quien recibió la notificación de la Fiscalía este miércoles por la mañana. En tanto, voceros de EPEC señalaron a este medio que ya se encuentra trabajando el equipo de legales en el caso y que en las próximas horas presentará su descargo con material probatorio para demostrar que no son ciertas las acusaciones que pesan sobre el jefe del distrito. Bueno, no sabemos bien qué pasó entonces, porque fue, cortó un cable, se cayó, prendió un, hizo un incendio y se fue. ¿Y por qué lo hizo? ¿Nadie le preguntó? Qué bárbaro. Bueno, 7 merenderos de La Falda y la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos lanzaron este miércoles el tercer sorteo en beneficio de estos espacios que brindan almuerzos y meriendas a cientos de familias en la ciudad. En esta ocasión se pondrán a la venta unos 1.000 bonos contribución y cada uno tendrá, perdón, y cada número tendrá un valor de 50 pesos. El sorteo será el viernes 16 de octubre en la Quiniela Nocturna de Córdoba. Los cupones podrán adquirirse en la sede de 25 de mayo o en los merenderos que serán beneficiados de lo recaudado. Sí, los merenderos son el merendero Arcoiris, Sueño de Andrea, Mi Sueño, Desplegando Alas, Mi Cascadita, Rincón de Sueño y la Fundación Aurora Aguirre. Te digo los premios por si te interesa. Primer premio, una cena para 4 personas en la pulpería Wilfredo. El segundo premio es un circuito de masajes en Oasis Spa. Tercer premio, una campera de cuero de dama. Cuarto premio, 3 kilos de helado de Grido. Quinto premio, orden de compra de 1.000 pesos en Farmacia Villanueva. Sexto premio, orden de compra de 1.000 pesos en Tilcara Tejidos. Séptimo premio, un árbol de durazno de vivero Auquí. El octavo es una planta de vivero Auquí. El noveno son 2 vinos más 2 gaseosas de la nueva vinoteca. El décimo, una orden de compra de 500 pesos en Valplaz. El décimo primero, un lomo más una gaseosa en La Oliva. Y el décimo segundo son 2 musas grandes de Pronto Delivery. Bueno, está bueno, está interesante para colaborar. ¿Sí? ¿Por qué no? Estaría bueno que no hubiera merenderos, ¿no? Que no tuviera que haber merenderos en ningún lado, porque todos tienen para comer, pero bueno, evidentemente esto no está pasando. Y bueno, lo que pasa es que hay merenderos. Y los merenderos para aquí también se les hace bastante complicado subsistir sin ayudas, ¿sí? O sin donaciones. Y bueno, aquí está la cosa. Hay que colaborar de alguna manera. Bueno, y hablando de donaciones y hablando de asistencialismo, sí, el Mateo Molina recibe donaciones para las familias afectadas por los incendios. Autoridades del Colegio Mateo Molina de La Falda pusieron en marcha este miércoles una campaña de recolección de donaciones a beneficio de los pequeños productores afectados por los incendios en la zona de Pampa de Olaem. Hasta el próximo viernes, entre las 8 y las 12, quienes puedan colaborar podrán acercar mercadería al edificio ubicado en Avenida Eden al 400, donde se recibirán alimentos no perecederos y agua para las familias que residen en la zona, y también maíz, alfalfa y medicamentos para los animales afectados por el fuego. Los incendios y la falta de agua son 2 elementos que impactan en nuestra comunidad y esto afectó a una enorme cantidad de pequeños productores de la Pampa de Olaem. Sabemos que va a haber ayuda por parte del Estado. Por eso va a tardar, pero eso va a tardar. La intención es cumplir con la urgencia, señaló el director de la institución, José Espada, a la estafeta online. Sí, agregó, lo que juntemos lo vamos a llevar el sábado y ahí valoremos si se necesita seguir recolectando. Todo lo que llevemos seguramente va a ser escaso, pero todo suma para aliviar la necesidad. Por otra parte, vecinos de la ciudad también se organizaron para continuar recolectando donaciones a través de mensajes difundidos por redes sociales. Este miércoles se sumó una línea telefónica a la 3548-436-236, a través de la cual se coordinará la ayuda a las familias, a lo que se entregarán alimentos, agua, ropa y calzado en especial para niños. Te repito el teléfono, 3548-436236.

soy el mundo entero. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja, desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El aguante informativo rojo. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el Aguante Informativo Rojo en este segundo bloque, sí, siendo ya las 19 horas 28 minutos, pero estamos aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar, sí, con toda la información, con todo lo que acontece en esta pandemia horripilante que nos tiene tan, tan contrariadas y contrariados. Sí, apareció el hombre que era buscado en la falda, ¿eh? No sé, ni sabía que se había perdido, a ver, pero vamos a ver de qué se trata. El hombre de 55 años, que era sumamente, intensamente buscado desde este mediodía en la falda, apareció en buen estado de salud. Fuentes policiales confirmaron a la Estafeta Online que Alejandro fue encontrado sentado en la vereda de Avenida Eden al 700. El hombre fue trasladado a la comisaría local, donde se reencontró con su familia y era atendido por personal médico del SEM. La desaparición había sido denunciada el martes por la noche. Su última imagen había sido captada por una cámara de seguridad de un vecino el martes por la tarde cuando salía de su vivienda. Me habían pedido una urgencia y se le había salido el zapato a una niña aquí y tuve que hacer el trabajo de colocárselo de vuelta. Thank you. Falleció Quino. Sí, falleció Quino. Sí, Juan Salvador Lavado, sí, este dibujante, historietista, tan genial, sí, el creador de Mafalda. No sé si la conocen a Mafalda, sí, la tienen que conocer. La legendaria Mafalda. A los 88 años falleció el caricaturista mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, sí, el creador de la mítica La Falda. Sí, su familia explicó que el fallecimiento se produce por razones propias de la edad y derivaciones de su salud de este último tiempo, habiendo vivido su vida íntegramente. La noticia trascendió a raíz de una publicación en Twitter realizada por Daniel Divinsky, quien fuera su editor y socio fundador de Ediciones de la Flor, la empresa que publica La Falda. Bueno, hay un Twitter que dice, se murió Quino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. Si el martes 29 de septiembre se habían celebrado el cumpleaños número 56 de Mafalda, o sea, Mafalda tendría 56 años. Esta historieta es considerada por los especialistas como la más internacional en idioma español. En las redes sociales, miles de personas despiden y lamentan la muerte de Quino, recordando las historietas de Mafalda, la pequeña contestataria y luchadora social. Qué pena más grande, a los 88 años falleció Quino justo ayer, Mafalda cumplió 56 años, chau genio y gracias por tanto. Sí, un Twitter de Gustavo Amén, sí, esta genialidad de Quino en la época de la dictadura de Onganía, sí, un cartel, se los cuento porque es muy, muy bueno, ¿no? Un cartel, una pintada en una calle que pasa Mafalda mirando la pintura, ¿no? El cartel y dice basta de censú y bueno, como que no está terminado el cartel y dice o se le acabó la pintú o no termí de porrazo que son del domi public. Bueno, a mí me causó gracia. Hay un chiste de Quino que me gusta mucho, que no es de Mafalda, porque además de Mafalda tenía un montón de libros de historietas muy interesantes. Tenía uno que era un ricachón, así se notaba que era un tipo que estaba en una, como en una empresa, el gerente general de una empresa, no sé, un tipo con mucho poder, se le veía, y que estaba leyendo la Biblia. Tenía la Biblia y estaba leyendo el sermón este del que dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al mundo de Dios. Si no me equivoco, no sé si es Nuevo o Viejo Testamento, pero es un pasaje bíblico, ¿no? Que dice eso, que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios. Entonces el tipo está fumándose un habano, muy tranquilo, lee esto y aprieta un botón y habla con la secretaria y le dice comunícame con, no sé, la empresa de acero, no sé cuánto, como que el tipo se iba a armar una re aguja para hacer pasar un camello por ahí, ¿no? Muy buena, así como que lo que la plata puede hacer, ¿no? Si no conoces a Quino, tenés que conocerlo. Si no conoces Mafalda, no leíste una historieta de la Mafalda, tenés que leerla. Es algo sumamente recomendable. Bueno, muy bien. Nos vamos un poco a noticias nacionales. El índice de pobreza subió al 40,9% y afecta a 18,5 millones de personas. Chupate esa mandarina. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina, el INDEC, anunció las cifras de la pobreza durante la primera mitad que alcanzó el 40,9% de la población urbana. Si se proyecta este número al total de los ciudadanos del país, se concluye que son 18,5 millones de personas las que debieron soportar vivir entre enero y junio con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, INDEC, anunció las cifras de la pobreza durante la primera mitad que alcanzó al 40,9% de la población urbana. En base a la encuesta permanente de hogares, los especialistas afirmaron que en este contexto de pandemia y aislamiento social obligatorios, el problema estructural se agravó, Así, en el segundo trimestre de este año, la tasa de pobreza alcanzó un pico del 47,2, afectando a 21,4 millones de personas. Comparado con la primera mitad del 2019, la pobreza fue del 35,4. ¿Sí? Esto significa un incremento de 5,5 puntos, son 2,5 millones de pobres más. En tanto, la indigencia, ¿sí?, que no es lo mismo que la pobreza, la indigencia, ¿sí?, estás como un escalón importante más abajo, subió del 7,7 al 10,5. ¿Sí? Son 1,3 millones de indigentes más. De 3,5 millones nos fuimos a casi 4,8 millones de indigentes. Loquísimo esto. Por otro lado, en cuanto a la distribución geográfica de las zonas más empobrecidas, el informe arroja que las regiones con mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de 2020 fueron el noroeste, con 42,8%, y el Gran Buenos Aires, con 41,6%. Así están las cosas. La pobreza. Vamos a ir a otra pausita musical aquí en el Aguante Informativo Rojo. Sí, los podés escribir si querés al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, para contarnos, ¿sí?, si estás viendo el fuego desde tu casa, cómo está la mano ahí con el incendio, cómo estás con la pandemia, cómo va la pandemia por ahí. Contanos, si querés al 3548-572403, este programa sale por la 90.1 aquí en Casa Grande y alrededores, y también sale por la radioroja.com.ar, ¿sí?, nuestra página web. También nos puedes escuchar por el Facebook de Radio Roja, que es Radio Roja, y ahí entras al Facebook y hay una sola pita para escuchar la radio por online por ahí. Pero también salimos por zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, la radio comunitaria de Córdoba Capital, y también salimos en San Marcos Sierra por la Malos Hasta Los Huesos Radio, la radio comunitaria, no es comunitaria, es una radio, sí, de San Marcos Sierra, que la podés encontrar en mhlh.com.ar y también la podés encontrar en la 102.5 de tu dial. No es una radio comunitaria, pero yo creo que es la más copada. Cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la bombonera le pide a la Virgen de los Vientos

Sí, un comunicado que saca bien. De prensa la brigada a partir de lo que sucedió la semana pasada, un poco también contando cómo fueron llegando estos incendios y demás, ¿no? Y un poco para desmitificar también las pavadas que mucha gente está hablando, algunos salamines están hablando por WhatsApp y por algunos grupos, ¿no? Que sí, dicen gente que se le ocupa de desinformar como... y que tienen algunos otros intereses distintos. ¿No? Sí, un poco cómo es esto de hablar sin saber, ¿no? Lo que se ocupan también y de terminar haciéndole el caldo gordo a los medios hegemónicos y al gobierno, porque hablando cosas que no se saben. Así que bueno, acá tenemos lo que pasó, contado desde las personas que estuvieron presentes, y fue un comunicado armado en forma colectiva, donde cada uno, esto se tomó mucho trabajo para armarlo, porque fue... también todo un proceso que se llevó desde el día jueves hasta el día de ayer que se terminó el comunicado. No fueron dos personas que se sentaron y contaron, sino que fue un rearmado así por horas, por minutos, en qué lugar estaba cada persona en ese momento, y con todos esos hechos se arma el comunicado, teniendo en cuenta la voz de todas y todos los que participaron desde todos los lugares, desde los que se quedaron en base, desde los que vieron a Cristóbal, desde el que lo conoció o no antes del hecho. Así que bueno, lo interesante fue eso, que fue un armado de muchos días, de encontrar también ahí a las personas indicadas para que cuenten cada una desde su lugar cómo vivió el momento. Así que bueno, les leo. La Brigada Vecinal Voluntaria de Villa Yardino y alrededores, queremos aclarar los hechos ocurridos en relación al fallecimiento de Cristóbal Varela Salas, vecino de San Esteban, a la vez que reclamamos el derecho a la participación comunitaria en defensa del territorio y la defensa del medio ambiente. Los hechos. Desde el martes 22 de septiembre, nuestra región viene sufriendo incendios masivos y descontrolados. El día jueves 24, uno de los frentes de fuego tuvo lugar en la zona de El Potrerillo, al oeste del aeródromo de La Cumbre. Este día, nuestra brigada actuó en el lugar estando en articulación con bomberos, baqueanos y vecinas y vecinos de otras localidades. Contraria a la versión dada por el gobierno y los medios ante el accidente sufrido por Cristóbal, aclaramos que fueron miembros de nuestra brigada, junto a sus compañeros y compañeras de San Esteban, quienes garantizamos la atención primaria y la primera etapa del rescate, mientras brigadistas capacitados y capacitadas seguían los protocolos establecidos para estos casos. Las autoridades no acercaron al lugar del rescate ni oxígeno ni paramédicos, solamente vehículos y tabla raquis. Paralelamente, desde Villa Yardino, nuestra brigada informó y coordinó con bomberos y defensa civil el traslado y la atención posterior en el primer momento. La participación de nuestra brigada en los incendios. Nuestra brigada tiene presencia y participación activa en la zona desde hace 9 años. Durante este incendio, articulamos con Defensa Civil y bomberos desde el primer día, una articulación que es resultado del reconocimiento a esta trayectoria. El trabajo comunitario durante los incendios no es solamente frente al fuego, involucra a una enorme red de solidaridad que va incrementándose cada día. Esta red está llena de personas que acercan fondos, equipos, agua, elementos de botiquín, comidas para las largas jornadas y herramientas que garantizan el trabajo. Incluye además a todas las personas que coordinan esas acciones, los transportes desinteresados que se ofrecen y también personas que trabajan luego de los incendios en tareas de asistencia y reparación. Días y horas entregadas a esta tarea. Estos incendios intencionales son más recurrentes y de mayor magnitud. La desorganización e inacción de las autoridades cada vez más evidente. Ante esto, enfatizamos que los y las vecinas y vecinos no obstruimos, actuamos y nos organizamos, también avalados por el artículo 41 de nuestra Constitución, donde se expresa que todos tenemos derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Los verdaderos responsables. Nuestro señalamiento no es hacia los bomberos y bomberas, sino a las autoridades, los verdaderos responsables de esta realidad. Son quienes inician los incendios. Las instituciones que no responden adecuadamente, el vaciamiento de los recursos y la desprotección del monte frente a los intereses económicos. Ante esta desidia y abandono es que los y las vecinas asumimos la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro territorio, igual que Cristóbal. Cristóbal representa la respuesta humana, urgente y solidaria ante un desastre ambiental sin precedentes. El vacío que hoy deja Cristóbal es un reflejo de la ausencia del gobierno. No estamos solamente reaccionando, estamos construyendo. Demandamos capacitación, reconocimiento y habilitación de la participación de brigadas vecinales sin la criminalización del justo accionar en la defensa del territorio y del medio ambiente. Que nadie use la muerte de un compañero para desmerecer a la comunidad organizada. Brigada Voluntaria de Villa Yardino, bueno, y ahí dejan contactos de prensa, pero este comunicado anda rolando por varios lugares. Quien lo necesite, se lo pasamos. ¿Sí? Quien tenga la necesidad de comunicarse con prensa de la brigada, nos escriben a la radio y les podemos pasar los contactos de las compañeras, que son Cintia y Ceci. Pero bueno, es importante el destacar esto, sí, que esto cuando hablan de esta organización que existe, ¿no?, entre vecinos y vecinas que forman esta brigada. Son años de estar organizándose, de estar de a poquito llegando a ser lo que son hoy. Y también de esto que decían acá, de este trabajo conjunto con toda la comunidad. Como que lo lindo también de lo que se vio en todo esto fue eso, ¿no? Que todos, vecinas y vecinos, se han llegado a colaborar con lo que podían, a llevar todo lo que tenían. No solamente las donaciones, sino al reconocimiento de esas brigadas al momento de necesitar cosas, ¿no? Porque cuando los vecinos y vecinas necesitan guantes, necesitan rastrillos, necesitan todo ese tipo de cosas para poder apagar los incendios, también recurren a la brigada. Y la brigada esta, yo una de las cosas que quiero aclarar, que se andan diciendo por ahí, gente a la que le gusta ensuciar este tipo de trabajos, es que la brigada de Yardino no sale al fuego sin un especialista en ese fuego, no sale al fuego sin bomberos o ex bomberos comandando delante de un grupo. O sea, no es que esto es solamente gente que sale a mansalva a apagar sin tener ningún tipo de idea. Hay responsabilidades en esa brigada que se cumplen y que realmente son muy prudentes. Por eso también, después de esto que tuvimos, que mal llamado accidente, porque fue una muerte completamente evitable la de Cristóbal, evitable porque estos incendios no tendrían que haber ocurrido. Un accidente es otra cosa. Más allá de todo eso, como que bueno, la organización ahí está realmente. No es una cosa que salen por salir, que eso es un descontrol, que nadie... Nadie dice, che, esta noche salimos a combatir el fuego. No, y aparte son como muy conscientes, o sea, los bomberos, los ex bomberos que están en la cabeza de esto, nos van diciendo por los grupos que hay de la brigada, como compañeras, compañeros, hoy no se sale, esto está muy fuerte, juntémonos en otra cosa, hagamos guardias de cenizas en los lugares que todavía se puede. No son personas desbocadas que salen a los incendios, ¿sí? Hay una organización muy grande por detrás. Y bueno, nada, una de las cosas también que se recalcaban y que también lo que estaban diciendo, pero ahora no están saliendo, y todo se sigue incendiando y no están haciendo nada. No, sí, están haciendo un montón. Poder hacer este comunicado llevó un montón de tiempo. Lo que se vivió con Cristóbal fue realmente traumático y de eso hay que salir. Y es una de las cosas también que hablábamos ayer cuando terminamos de leer este comunicado entre todas y todos y terminar así de darles los últimos retoques, que eso tiene que ver también lo que diferencia a este tipo de brigadas con las grandes instituciones, ¿no? Como que hay que salir igual y no importa si laburaste las 24 horas del día 25, ¿no? Como y hacer un sobreturno y otro sobreturno más, sino que bueno, acá no, se perdió un compañero, eso se respeta, hay un duelo por detrás. O somos personas que estamos detrás de ese compañero perdido. Así que bueno, por eso también la brigada de Yardino está como no sin hacer nada, porque está también generando esto y generando un cómo volver. Y también no es hacer nada, estar para abrazar a un compa que la pasó mal y estar ahí al lado de él, no es no hacer nada. Así que están como en esa reestructuración, ¿no? Que fue muy fuerte. Así que bueno, vamos a igual a seguir informando porque los fuegos lamentablemente siguen. Siguen, sí, estuvimos hablando, contándole a la audiencia, lo de Tanti, ¿no? Varios lugares, varios focos de incendios nuevos, sí, que se vienen dando y que se vienen generando. Tanti, límite de calor Carlos Paz con Sikiman, hay, uh-huh, hay varios lugares que... Bueno, o sea, ahí Tanti, me imagino que ya habrán estado hablando también de esto de que se está evacuando gente, uh-huh, familias. Está por todos lados, nos están atacando por todos los flancos, así que bueno, es súper importante saber que vamos a tener que organizarnos muy bien, ¿no? Y esa fue una de las cosas también que más me gustaron, que estuvimos hablando mucho ayer, de cómo se viene esto, de cómo sigue, y el cómo sigue es la organización durante todo el año, en todas las casas nuestras, de todos los vecinos y vecinas viviendo en las sierras, tenemos que tener chicotes, tenemos que tener rastrillos, tenemos que saber hacer una guardia de cenizas y cómo apagar un pequeñito fueguito que se está encendiendo al lado de tu casa, porque es un lugar que lo necesita, es como en esos lugares de terremotos que tenés que saber qué hacer ante un terremoto. Acá tenemos que organizarnos para estar cada vez más en esa, ¿no? Más saber que todas y todos, sobre todo los niños también, que vayan aprendiendo, porque lamentablemente está, es una desidia del Estado. Así que bueno, una vez más le toca al pueblo, ¿no? Ponerse en el lugar que hay que ponerse cuando te abandonan, ¿no? Estas noticias que nosotros venimos siguiendo desde un principio, que tiene que ver con Guernica, con la... Dice Guernica, es necesario que se suspenda el desalojo y se ponga en pie una verdadera mesa de negociación. Es una nota de Indimedia que dice, el gobierno y el juez tienen en sus manos una salida para el reclamo de las 2.500 familias que llevamos 2 meses de lucha. En el Enredando las Mañanas, programa radial de la Red Nacional de Medios Alternativos, charlamos con Yamila, delegada de la Toma, en vísperas del angustiante desalojo. Yamila declaró que el gobierno y juez tienen en sus manos una salida para el reclamo de las 2.500 familias que llevamos 2 meses de lucha. La propuesta fue elaborada por los y las delegadas de la Toma, las organizaciones sociales y la Comisión Asesora de Urbanismo. La misma impulsa que las zonas conocidas como 20 de Julio y San Martín sean adquiridas por el Estado, dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de estos terrenos. Esto permitirá la existencia de casi 1.450 lotes. Por otra parte, que se ceda el 10% del predio del proyecto, como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierra, Ley 14.449. Del barrio cerrado se comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha. La Unión y La Lucha permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización. Es necesario que se suspenda el desalojo y se ponga en pie una verdadera mesa de negociación. Esto dice, bueno, ahí la fuente es Indimedia, y bueno, fue lo que se estuvo hablando en el Enredando las Mañanas de hoy, de esta uh-huh mañana. Bueno, y te completo la información, porque bueno, tenemos una información así, recién salida del horno, de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, que dice que el juez Martín Rizzo acaba de anunciar la suspensión del desalojo, ¿sí? Que estaba previsto para mañana y se pospone para el 15 de octubre. ¿Sí? Bueno, una gran pequeña victoria. Bueno, bien. ¿Sí? Vecinos y vecinas de la Toma de Tierras festejan la decisión y continúan luchando por conseguir una solución al problema habitacional que padecen las 2.500 familias. Bueno, bien, bien. Como siempre sabemos que la única forma de conseguir cualquier tipo de victoria es la lucha de la organización, ¿no? Desde los vecinos, las vecinas, desde acá de los incendios, como también lo que está sucediendo en Guernica, y cada una de las noticias que damos, sin lucha y organización no hay victoria. Es la única manera. La lucha está en la calle. Nos vamos hasta mañana, sí, mañana seguramente estaremos otra vez aquí. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Estaremos informando y contándoles todas las novedades de esta pandemia horrorosa que nos está atravesando. Y si logramos que llueva, si hacemos un poquito qué de fuerza, sería, ¿no? Apagamos todos los incendios y le tapamos la boca a todos estos gusanos inmobiliarios, sí, que lo único que quieren es robarnos el monte nativo. El aguante informativo rojo.